Comentame un poco cómo era la radio en sus comienzos. La radio en sus comienzos era muy limitada, ¿viste? Servía para reunir a toda la familia. Nos congregábamos todo alrededor, sobre todo cuando estaban las grandes novelas. Una de ellas se escuchaba a las 10 de la noche, que era la de Arsenio Mármol, que era La sangre de los jazmines. ¿De qué se trataba esa novela? Y se trataba de la época de Rosa. ¿Viste? Y estaba, tenía como música de fondo al cantante Ignacio Corsini, que cantaba justamente una canción referida a ellos. Claro. Y hablaba justamente de cuando el hermano de Belgrano, Eduardo Belgrano, se había enamorado de una unitaria. Mira. ¿Viste? A él lo trataban por todos los medios de matar también. Claro. Porque Rosas no perdonaba a nadie. Claro. Era también, iba siempre en contra de los unitarios. ¿Y qué es lo que más te gustaba escuchar a vos de la radio? Y teníamos muy poco para escuchar. Después había algunos programas, si vos podías sintonizar alguna emisora con la de afuera, en determinado horario, porque tampoco no eran muy claras las transmisiones. En determinado momento vos escuchabas bien, en otros momentos había muchas interferencias. Y después había algunos programas de tango, folclore se escuchaba muy poco, y aparte que la radio era como una joyita, era para determinada hora y nada más, claro. Porque en aquel entonces también se cuidaba mucho la electricidad. Sí, es verdad. No se podía tener permanentemente prendida. Y eran de juntarse así todos los vecinos para escuchar la radio. Que no claro, los que no tenían radio venían siempre donde había. Claro. Y a veces, viste, cuando todo el mundo, cuando estaban, andaban entre corte y corte de programación, con los avisos, que también los había. Entonces escuchaba en un silencio total cuando se escuchaba, porque por ahí escuchaba alguno que se acongojaba tanto que lloraba. Claro. Afectaba. ¿Y ustedes eran de dispersarse mucho con la radio, digamos, los distraía, porque si tenían problemas, así que había en el país, escuchar la radio era una forma de alejarse de todos esos problemas que ustedes tenían, o...? No, al contrario, porque era más una de se integraban esos problemas, porque si no la gente tenía muy poca información. Vos date cuenta, no todo el mundo tenía poder adquisitivo como para comprar un diario todos los días. Entonces, lo único que algunas informaciones, ya después con la Segunda Guerra Mundial, era la que nos informaba un poco las emisoras de radio, los noticieros. Okay. Pero en realidad eran muy poquito, no duraban media hora, así como duran ahora. Okay. Y que te daban un... ¿Cómo eran los programas antes? Ahora, por ejemplo, hay más programas informativos. ¿Antes cómo era, digamos? ¿Había...? No, eran menos los programas informativos, y también vos tenías determinados horarios para escuchar. Por ejemplo, a las 4 de la tarde escuchaba a lo mejor las novelas, ¿viste? Y después a lo mejor a eso de las 8 escuchaba un informativo junto con un programa de tango. Y después a las 10 de la noche, a las 11 ya no tenía más nada. Claro, ya, ahí se terminaba. Ahí se terminaba ya todas las comunicaciones. ¿Y qué tipo de música era la que más se escuchaba? Y la que más se escuchaba era el tango. ¿Sí? Tango, milonga, un poco de español. De alto, era como si fuera un cajón de madera, ¿viste? Después en el frente tenía como si fuera una tela, y tenía los diales, que eran para prender y apagar y cambiar las emisoras, y nada más, 3 diales creo que tenía, y para darle el volumen, nada más. ¿Y se escuchaba mucho, eran de hablar mucho de política en la radio, o solamente de entretenimiento, radio, teatro? No, ya te digo que había pocos horarios para escuchar. Te daban los teleteatros, pero a lo mejor en el día tenía uno o dos nomás. Tenía uno a lo mejor a las 4 de la tarde, después tenía alguna programación ya para personas más mayores a la noche. Porque los chicos tampoco no intervenían en todo lo que escuchaban los grandes. Sí, no. No era libre como ahora. Sí. ¿Y deportes? ¿Se transmitían deportes? Y deportes sabíamos escuchar, lo que más se escuchaba, pero ya sobre el año 50. Y sí, se escuchaba el fútbol casi más que nada, el de la cancha de Central, de Rosario Central, Newell's también. ¿Se transmitían muchos partidos de fútbol? No tanto como ahora. Claro, porque ahora ya se transmiten mucho. No, porque también costaba mucho ponerlo en transmisión. Claro. Más que nada los clubes chicos, ¿viste? Yo sabía ir a ver un poco de fútbol con uno de mis hermanos, íbamos a la cancha de Central Córdoba, que realmente donde está, al lugar donde está. Pero íbamos, sí. Ya no se transmitía. ¿Viste? Estaban todas las hinchadas, porque sí estaban. Y el Arroyito era un mundo de gente, cuando después de que terminaban los partidos, que se daban, la gente salía mucho a la calle cuando se enteraba de cómo, si había sido goleador o había perdido, y salían todos a comentar, ¿viste? Daban las informaciones por radio. ¿Cómo era la radio más o menos en la época de Perón? Sabiendo, digamos, que él fue uno de los primeros que utilizó la radio para llegar a la gente. Y bueno, lo que pasa que era un el ente comunicador de Perón. Yo te puedo decir que en el año 46-47, cuando Perón tuvo la primera presidencia, viste, que cambiaron muchísimas cosas en el país, porque él le dio mucho poder a la gente, al obrero, y le restringió mucho el poder a los empresarios y los patrones. Y una de las cosas que sucedía era que cuando hablaba Perón, que hablaba para todo el país, siempre por radio, y otras veces en distintos lugares personalmente, que él era muy, muy comunicativo. Él como líder fue uno de los mejores, porque nosotros teníamos un país muy pobre en política. Entonces él agarró una masa obrera que hizo lo que quiso, sí. Le cambió la mentalidad al país, verdaderamente, sí. Que todavía parte de eso sigue subsistiendo aún ahora. Si Perón, por ejemplo, hablaba, yo te cuento por mí, yo trabajaba en una casa mayorista, ¿viste? Antes se repartía, salían a repartir los camiones. Y a lo mejor Perón hablaba a las 2:30, a las 3 de la tarde, y después le gritaba suelta. Y la gente ya ni se preocupaba de traer los camiones de vuelta a la casa, nada. Cuando se quedaban, quedaban. ¿Viste? Porque mandaba, la verdad, mandaba el obrero, no mandaba el patrón. Vos ves que cantando la marcha peronista, dice, hay que escucharla bien, y es la que está cantada por Hugo de Carril. ¿Viste? Y la gente se enfervorizaba, que era tremendo. Yo sabía, una vez estuve, vino Perón a la estación de trenes de 27 de febrero y 25 de diciembre. Era una multitud que vos estaba hombro con hombro contra la gente. Pero a mí me gustaba escucharme, porque a mí también me gustaba hacer esto, mis propios análisis. ¿Qué? Comparaba lo que se decía en la realidad que se vivía. Porque también había mucha censura. ¿Eran de censurar mucho la radio? ¿Eh? A diferencia de los otros medios, ¿la radio la censuraban en aquella época? Todo se censuraba en la radio, no solamente la radio, la prensa también. Vos eras peronista o no eras nadie. ¿Qué? ¿Sí? Hasta que después la segunda presidencia de Perón, bueno, le fue nefasto a él todo el mundo que lo rodeaba. Porque él hubiera hecho de este país una potencia. Agarró una Argentina muy rica, teníamos el Banco Central lleno de oro, era una de las monedas más fuertes del país. Pero, y todo eso después, al combatir el capital argentino, se fue perdiendo parte de las industrias, porque todos si podían emigraban del país, si los dejaban salir del país. Bien. Porque como en todas las épocas, lo que estaba lo positivo y lo negativo. 15. Después lo derrotaron los militares. 16. ¿Y te acordás de algún otro político también que haya utilizado la radio como para llegar a la gente? Y mirá, después de los últimos 20 años de democracia, el político que utilizó la radio y que la gente lo siguió muchísimo fue Alfonsín. También. Claro. Porque la gente estaba desesperada por un cambio. Aparte que ya había un antagonismo entre las fuerzas políticas de nuestro país. ¿Cuál era? El peronismo primero. Después estaban los radicales y después estaban los demócratas progresistas. El socialismo estaba en cuarto lugar, pero no tenía tanto poder. Después las cosas fueron cambiando, los mismos políticos cambiaron de bando. Okay. Y así vivimos. ¿Y escuchaste alguna vez transmitir, digamos, cuando estábamos, por ejemplo, en la guerra de Malvinas, escuchaste, digamos, cómo transmitía la radio la guerra? Y la radio la transmitía. ¿Era más positivo o más negativo? ¿Cómo llegaba? Era positivo. Siempre positivo. Porque el pueblo nuestro lo apoyó muchísimo a las Fuerzas Armadas en guerras de Malvinas. Pero había mucho desconocimiento, como aún hoy, ¿por qué se peleó en Malvinas? ¿Por qué se luchó en Malvinas? Porque aquellos que decían que se estaban peleando por tres islotes que no valían nada, están muy equivocados y actualmente siguen teniendo una mentalidad negativa. Yo, a pesar de todo, los aplaudo a los militares, porque con ellos rescatamos un poco la fisonomía otra vez del país. En Malvinas se luchó porque se cumplían los 150 años de las tomas de las Malvinas y perdíamos todo derecho de soberanía sobre las islas con las mujeres. ¿Cómo era todo eso transmitido por la radio? Sí, por la radio, mucho más por la televisión. Más por la tele. Más por la tele. ¿Cambió la radio cuando llegó la televisión? Ya digamos, la gente... No, porque la radio se complementó mucho con la televisión. Vos viste que actualmente hay programas de radio que dependen de la televisión y la televisión. Y tenemos al Canal 3 conectado con Canal 9, el 5 con el 9, el 3 con el 7. ¿Viste? Mucha gente dice que la radio es una compañía. Claro. ¿Vos cómo la consideras a la radio? Yo sí la considero una compañía porque, escúchame, yo me levanto y lo primero que hago... Si estoy sola en casa, prendo la radio. Todos tenemos acá esa costumbre. Primero, mis hijas buscan determinadas emisoras. Y yo busco o folclore o tango. Me escuchan, me gusta escuchar la audición del doctor Cuñado todos los días. Cuando las chicas no están, pongo tango todo el día. ¿Viste? Porque me trae muchos recuerdos de mi familia, de mis hermanos, de los bailes que nosotros teníamos. ¿Y cómo que te gusta más, la radio de los 50 o la radio de los 90 o de ahora, por ejemplo? No, a mí toda ¿con la qué música, época te quedás vos? Si toda la elegir. Música, no, me gusta, por ejemplo, la época del tango primero, también la época de los boleros, la época de las melodías, que había cantantes muy buenos, también me gustaba mucho la música mexicana, cantada por Aceves Mejías, este otro, había un tenor español muy bueno también. Después también me gusta mucho la música española. Si encuentro algo cambiando el dial que es música italiana, también me gusta. ¿Cuál era tu programa preferido de radio? ¿Cuando era joven? Sí. Y bueno, el Gloster Tango Club que iba a las 8 de la noche, no me lo perdía nunca. ¿Era muy escuchado ese? Sí, tenía una audiencia muy grande, muy buena. En la familia todos lo escuchábamos. ¿Y de qué se trataba? ¿Qué era el tango y algún informativo, algo de deporte, viste? ¿Había radioteatro también? Sí, el radioteatro siguió por bastante tiempo en el radio. Todavía también sigue. Y claro, pero ¿sabés cuáles escuchaban más? Los de Rosario. En Rosario había varios programas de radio. Y digamos, cuando llegó la televisión, ¿qué tuvo? ¿Tú empezó a tener más éxito la televisión o...? Claro, porque era una novedad, vos te imaginás. Estábamos acostumbrados al cine. Claro. Pero vos no te explicaba cómo en un aparatito, en una pantallita en tu casa tenía las imágenes. Entonces todo el mundo era una novedad, sorprendido de cómo una cosita tan chiquita y qué bien que se veía. Y ¿te imaginaste alguna vez que iba a llegar la televisión? ¿Lo esperabas? Mira, yo sí, porque creo en el progreso, como así también creo y estoy firmemente convencida que va a cambiar la suerte de nuestro país. También. También. Porque si vos dejas de creer, no tenés esperanza, no tenés planes futuros, no te queda nada. Sí, sí. A veces tanto las ideologías no sirven. Hay que buscar al hombre, a la persona, que quiera verdaderamente nuestro país. Yo siempre digo lo mismo. Argentina es el reservorio del mundo, por lo que significa en territorio, por el potencial económico, por su misma gente, por la inteligencia que demuestra tener el argentino. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota de un casi familiar que era ingeniero en Hacienda y habían traído maquinarias de Frankfurt, de Alemania, para comenzar a hacer los que después fueron todas las cañerías en plástico, digamos. Y tres ingenieros alemanes no la pudieron poner en marcha. Y este familiar nuestro, Osvaldo, él era muy estudioso, era ingeniero, hizo un estudio de toda lo que era la terminología práctica de estas máquinas. Bueno, y él solito consiguió ponerlo en funcionamiento. Los tres ingenieros ya se habían ido del país. Entonces, la empresa manda a Alemania, decir que las máquinas ya estaban en marcha, puesta por una ingeniera argentina. Y a él lo dedicaron desde Alemania por 2 años. Él viajó a Frankfurt con su señora, estuvieron un tiempo, y él siempre decía que un técnico nuestro es un ingeniero allá. ¿Viste? Porque aparte el argentino tiene mucha creatividad, aprende rápido y lo que aprende lo aprende para siempre, y el que trabaja con su mano y con su mente pone mucho, mucho de sí mismo, las grandes pequeñas cosas, que es lo que la verdad sustenta y da vida a todo, ¿no es cierto? Entonces él estuvo más o menos un año y cuando volvió nos dijo, no, dice, yo fui becado, dice, por los alemanes, pero allá yo no tenía nada que aprender. Al contrario, quería haber sido un gran profesor allá. ¿Quién? Pero estuve un año y se volvió a Argentina. Porque una cosa, estar acá y no saber apreciar lo que tenemos. ¿Quién? Saber cuando apreciamos las cosas, cuando no las tenemos. Cuando salimos de la frontera de nuestro país, entonces nos damos cuenta de lo que es Argentina. A pesar de todo su defecto, pero para ir más lindo que este no vas a encontrar otro. Sí, sí, es así. Y decime, ahora, ¿qué es lo que más escuchas ahora en la radio? ¿Ahora qué te está más escuchando? Bueno, mira, estamos escuchando todo el programa de Sofovich, Tiempo Límite, que es muy bueno, sí, porque es muy, muy cultural. Todas son preguntas, pero en base a historia, a música, a muchas informaciones. Después te enseña a trabajar un poco la mente, porque hay un tablero. ¿Nunca lo viste ese programa vos? Sí. Míralo alguna vez. Sí, lo vi. Sí, ¿viste? Sí, cuando sí, salen los grafitis para completar... van poniendo las letras. Sí, entonces vos te interesás y vas queriendo formar, y mira, yo con Betty sacamos un montón a veces. Claro. persona no le interesa mucho. Pero a mí ¿y ahora qué sos más de ver? ¿Radio o televisión? ¿Te gusta más escuchar la radio o ahora? Durante el día, yo durante el día escucho más radio. ¿Sí? Sí, durante todo el día. ¿A quién escuchas más radio? Y ya no te digo que escucho el programa de Cuñado porque me gusta el tango. Me gustan los programas de folclore. Después me gusta LT2, más que nada me gusta los comentarios de Novarecio. Sí, Novarecio, me gusta el YouTube, ¿viste? Porque son muy buenos comentaristas. Sí. Y después, televisión, yo prendo para mí en televisión a las 8 de la noche para ver la informativa. De Canal 3 o Canal 7. Claro. Ahí, vale. Y después ahí me miro el programa de Sofocles. ¿Vos pensás que hoy en día se sigue por ahí como que la gente antes se valoraba un poco más lo que era la radio? ¿Vos pensás que antes el no tener la posibilidad de tener una radio y juntarse todos para poder escucharla, como que ahora ya no, lo que todo el mundo tiene acceso a una radio, ya vos pensás que claro, no se valora tanto como antes? ¿O? Pero vos ves mismo que los chicos van todos con su Walkman, siempre van escuchando música. Sí. Lo malo, ¿sabés cuál es? Que no escuchan lo nuestro. Claro. Ahora es como que la radio por ahí se usa más para escuchar música, como forma de entretenimiento. Pero, vos no vas a escuchar un tango, porque no te llega. Muy poquito. Muy poquito. Porque en realidad la letra de los tangos son todas historias, muchas historias de lírica. Como cuando escuchas una música de bolero, actualmente se escucha Luis Miguel, o viste qué lindas canciones que tiene. ¿Eh? Y bueno, y antes pasaba lo mismo. Después tenemos mi música bochinchera que no te dice nada, no me gusta. No. Es como yo, por ejemplo, miro un cuadro y yo tengo que buscar algo de que a mí me llegue de ese cuadro. Mirar, yo a veces digo que miramos sin ver. Entonces no captamos a veces el fondo de un cuadro o de una letra, ¿viste? Yo por ejemplo de los folclores me gusta mucho Horacio Guaraní, porque él tiene letras muy buenas, así también como me gusta leer muchísimo. ¿Pensás que la radio es como que se fue, digamos, como se fue generando la radio a lo que era antes, como que ahora por ahí quizás ya no, los periodistas como que no tienen miedo a decir, faltar el respeto a un político o algo por ahí, que eso antes? A mí, por ejemplo, mucho del vocabulario obsceno que se emplea no me gusta. Ni en la radio ni en la televisión. Antes había más censura que ahora. Ha deformado mucho el lenguaje nuestro. Claro. Ustedes muchas veces hablan un idioma con unos términos. ¿Cómo te puede decir? Guarango, guaso, no son términos lindos, inclusive desde cómo se tratan ustedes como personas. Yo a veces compruebo también una reunión ustedes y yo veo cómo se hablan y las cosas que se dicen. No solamente ustedes, en la calle, creo. No, sí, en la calle. Es el lenguaje común de ustedes, como antes también había mucho del lunfardo. Pero el lunfardo se fue agregando a la expresión argentina, al vocablo nuestro. Antes nosotros hablábamos todo por la lengua española. En cambio ahora tenemos muchas palabras propias. Y eso es bueno. Eso es bueno. A mí me gusta y también. Ahora, por ejemplo, ¿sentís la misma? ¿Cuándo sentías más satisfacción a escuchar la radio? ¿Antes o ahora? ¿Con cuál radio te quedas? ¿Con la de antes o con no, la de ahora? Siempre me gusta. Siempre sí, igual. Sí, no, ahora también me gusta. Siempre me gusta, porque la siento compañera, ¿viste? Yo suelo estar muchas horas sola, entonces la radio me acompaña. Y vos, ¿viste? Que las emisoras te dan un poco de música, un poco de información, te dan algo de política, entonces estás bastante al día con todo lo que ocurre. Sí. Tanto con nuestro país como de afuera. Y por último, si tendrías, digamos, que dejarle un mensaje a alguien sobre radio, ¿qué le dirías? Si tendrías que decirle... Que la siga escuchando, que es positivo. Porque es lo que tenemos más al alcance para que nos informe y también para que nos gratifique con la música. Está bien. Bueno, gracias.